¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. La de Francia. ¿Qué hay, Gabs? ¿Qué hay, Fatecus? Sentí que esa última te inspiraste todavía más. Sí, es que también vas más de lo normal. Te pasó como a mí la vez pasada, no manches. No, pues sí, lo sé. Pero esta vez me tuve que contener un poquito antes de saltar la tosesión. y ya para poder hacer la introducción. Para la este, tosesión de la introducción. Para hacer este podcast, ¿no? Ok, no podemos decir mucho porque, como hemos dicho en estos podcasts, por lo menos en esta semana elegante, hemos estado básicamente juntos en esta semana, así que no tenemos que decir, ¿cómo te fue, Gabs? Ya sé que te fue bien, ya sé que nos vimos bien y todo ese pedo, así que como que no tiene mucho sentido que te pregunte eso, la verdad. Un poquito, sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Yo fui. Más que cómo me fue, es cómo te irá, porque se acabó el año. Se acabó ayer la temporada y hoy se acaba el año y se acaba la década. Creo que se está acabando el mundo. Bueno, eso no es cierto, eso de que se acaba la década no es cierto. Se supone que la década se acaba en... ¿Eres ese tipo de personas pinkies que dice eso? Bueno, se supone que empieza en cero, acaba en nueve. Se supone. Pero realmente, de acuerdo a la historia como nos los ha pintado, siempre se termina en el cero y inicia la década en el uno. Según. Pero la creencia popular, o de acuerdo a todos los conteos que hemos visto, ya están haciendo el conteo de la década. Entonces sí, terminó en el cero. O inicia en el cero la década y termina en el nueve. Algunos inicia el uno y termina en el cero. Pero ya es cuestión de lo que ustedes quieran. Y lo que ustedes quieren saber no es eso. Lo que ustedes quieren saber es... Bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 164. Esto quiere decir que es el número 31. Ah, no. Sí. No. Ya no hay más 31, terminamos el 30 en los delfines. Ah, es que simplemente este es el 0, ¿no? Este, o sea, es como una transición. Es una transición de uno a otro. Sería más bien como el 6, ¿sabes? Porque es la retrospectiva número 6. Ah, sí, es cierto. ¿Recuerdas? La retrospectiva elegante número 6. ¿En qué consiste esta retrospectiva elegante? Es, o sea, una retrotrap. Ajá. Retrospectiva. Retrospectiva. Ándale, y... ¿De qué va esto? Bueno, para la gente que no está familiarizado con la retrospectiva, es básicamente un sumario de todos los podcasts que hemos hecho a lo largo de esta temporada y los comentamos, ¿no? Y va con plan con maña, porque la idea es que se les antojen los programas y entonces vuelvan a, pues, a volver a escucharlos o a escucharlos por primera vez. Lo interesante de este ejercicio es que teníamos que las temporadas generalmente duran 30 días, pero a veces la gente lo escucha a diario y los días de un mes no llegan a ser 30, llegan a ser 31. Entonces, este es como un pilón para aquella gente que, pues, quiere escuchar durante un mes seguido todos los podcasts. Y se lo recomendamos mucho. Obviamente, hay gente que, como en las temporadas de Netflix, se las chuta todas de jalón. Y también es muy válido. No hay ningún problema. Los queremos y agradecemos que hagan eso. Es más, les pediremos descaradamente que compartan este podcast con 163 episodios. Bueno, en este caso, 164. Y lo compartan con el mundo mundial para ver qué onda, ¿no? Para que todos sean muy elegantes. Para que tengan mucha elegancia. Como la de Francia. Y bueno, no vamos a hablar tanto de lo que nos gusta o lo que nos va a gustar, sino vamos a hablar de todo lo que vimos o lo que repasamos desde agosto del 2019. Bueno, seguimos en 2019, ¿verdad? Pero si tú estás escuchando el 1 de enero del 2025, bueno, iniciamos la temporada el 20 de agosto del 2019 con un género llamado City Pop. Que fue el podcast más popular de esta temporada, Gabs. Oh, wow. Sí, no tengo los datos, pero yo sí. Yo creo que a la gente de verdad que nos escucha sí le gusta mucho hablar o conocer nuevos géneros, ¿no? En cuanto al vaporwave. Bueno, o subgéneros. Y este no es tan nuevo, déjame decirte. No. O sea, esto es la magia. En realidad, si nos vamos como a una línea del tiempo, no es nuevo, pero tal vez para mucha gente que no lo ubicaba, o que lo confundía con algunos otros, uh-huh, podría ser como algo nuevo, ¿no? Y es muy interesante también porque de ahí resultaron dos personajes populares, uno que es Tatsuro Yamashita y otra que es María Tekushi. Que debemos hablar en los siguientes podcasts. Si ustedes quieren que hablemos de estos dos personajillos, de esta parejita y de su hijilla, pues háganoslo saber en los comentarios de esta publicación. Bueno, no de esta publicación aquí en donde nos escuchas. En el aire. Ya sea en Instagram. En nuestras redes sociales. O en Facebook. Ay, odio la palabra redes sociales. Ya te había dicho que... Nuestras social media. Nuestros medios sociales, exactamente. Social media. Por favor, arroba QLDF Radio. Hay otro tema muy interesante que podemos hablar, pero hemos decidido cambiar un poquito esta forma de hacer la retrospectiva. Y esto fue idea de Gabs. Así que Gabs nos va a explicar de qué va esta onda. Esta onda habla de rapear mientras estamos hablando de toda la temporada, porque nos gusta improvisar. Bueno, realmente la que le gusta es a Gabs. A mí me obligó con escopeta y me sobornó con una Coca-Cola. No siento que sea muy buena, pero por eso se me hizo un ejercicio muy chistoso, porque además ya no hemos hecho ejercicios. Ah, o sea, que esto es para justificar todos los ejercicios que no hemos hecho en la temporada. Exacto, no hemos hecho casi ejercicios de estos que nos encantan. Y necesitamos de alguna forma, porque miren, todos los temas de los que hablamos tienen muchísimo que ver, o mucho o poco, algunos más, otros menos, con el vaporwave. Ajá. Y entonces, ¿qué mejor que hacerlo con un beep super vaporwave? Y aparte, qué beat tan conocido, porque este, de hecho, es el beat número uno. Esta es la tercera aparición que va a sonar, porque una fue en instrumental, otra fue con en rap, justamente. Y ahora vamos a hacer la versión en español para resumir básicamente toda la temporada. Eso fue idea de Gabs. No crea que vamos a lucrar con esto. La pueden descargar gratis si ustedes quieren después. Si es que llegamos a hacer que se descargue. Y si ustedes la quieren así ya limpiecita para que la puedan estar bailando ahí en su fiesta de año nuevo, también lo vamos a hacer, ¿no? Si es que nos da tiempo. Pero bueno, vamos a hacer la dinámica. ¿Cómo va a funcionar la dinámica? Sencillo. Deberíamos explicar la dinámica desde el primer, o sea, ya desde el play. Ahora, okay. Ok, la temática consiste esto así. Vamos a hacer una canción. Se fue con el trip muy gacho. Sí. El chiste es que cada uno de nosotros va a hablar de dos temas de la temporada. Y cuando terminen los dos temas, va siguiente con dos temas, todos de orden ascendente, como los fuimos publicando en esta temporada. Y nos vamos echando la bolita entre nosotros. ¿Quién empieza? Vas. Ok, voy. Ahorita que empiece como que lo más movido, ¿no? Ahí empieza. Cuidado, ya viene. Estás a punto. Aquí voy, va. Calentamos los motores. 3, 2, 1, tiempo. Iniciamos con el área 51, que fue una área muy especial para los extraterrestres ovnis y cualquier cosa que estaba ahí. Y no se olviden que estaban recluidos en ese lugar que no tiene final, que solamente quieren estar felices en ese lugar. Continúa. Y vamos con el siguiente tema, que dice más o menos así. Desde México para todo el mundo llegaron unas frituras muy circular. Eran los totis que podías acompañar con una salsita que los podías bañar. Pero solo era en México, no era para todo el mundo. Y lo siguiente todo era para internacional. Así que yo los voy a dejar con Bagaps y es lo que siguiente que va a comentar. Ajá. Tengo que sentir el beat para poder comenzar, amigo Fatecus, con en tres, este rap. 2, 1, sí. Tiempo. Todos en la casa lo veíamos en la cena, en el desayuno, a la hora que tú quieras. Estoy hablando Malcolm en el medio, Malcolm in the middle, o como tú quieras decirlo, no importa, pero lo veíamos. Siento que rapeo como el escorpión dorado, así bien chafísima, pero me gusta el flow que se siente en tu sensación. Eso fue súper forzado, pero no importa, lo vamos mejorando con el paso del tiempo que pasó con todos los episodios de esta gran nación. Y nos seguimos con el otro tema, el tema donde buscas todos tus problemas. Hablamos Wikipedia. Wikipedia es el lugar astral donde encontramos todos los temas de qué hablar. Y dentro de los temas de qué vamos hablando, Wikipedia es Vaporwave porque lo dijimos nosotros. Y nos vamos, y nos seguimos. Te paso la bolita y a ver qué más rimo. 3, 2, 1, vienen. Eran unos huevos que estaban bien animados. Solamente decían cosas para estar bien alegrados. Eran los huevos de cartoon, huevo cartoon. Y solamente pensaban en hacerte reír como tú. Y todas las cosas los podías hacer. Los bajabas de su página web. Estaban en Flash, nadie los quería descargar porque estaban gachos. Hicieron dos películas y fueron un fracaso. Y después esos huevos los puedes comer. En la vida real los puedes guardar en un Tupperware, porque es una cosa que tú puedes guardar diferentes cositas para llevártelas a tu hogar, a tu lugar de confianza, para comer cuando no tengas hambre y también cuando se te hinche la panza de solamente comer. Y si ya después quisiste tomar tu agüita en tu frasco original, yo te voy a pasar la solución para que sigas cantando esta canción. Y te voy a pasar unos colores hechos bien bonitos que solamente los vas a saber. Pero prefiero que Gauss te lo explique esta cosa que dice saber. No sé qué dije, pero pura. Estabas a punto de transmitir. Vete. Tienes que cachar el beat. Va. Ahí va, en 3, 2, 1, tiempo. Patecus hablaba de Crayola, esta marca que se volvió multinacional. Todos en su casa la tienen y la usan, siempre que la usan es pa' colorear. Desde los chiquitos y los más grandotes, todo el mundo lo usa y es muy bonito. Es muy divertido, es un colorido, es tan bonitillo como la otra marca. La marca que admiro, que amo y que banero. La marca se llama Google, te bendigo. Te lo explico y habla de... Un compañero, hubiera dicho. Un compañero, bien. Sí. 3, 2, 1, tiempo. Vamos a hablar de esta marca de Google. Google o Google, como le dice tu tía. Esa marca que busca todo lo que quieras. Tú pones Vaporwave y te saca las banderas. Te saca todo lo que habla de los delfines y de los demás cosas tan afines. Con el Vaporwave y con esta canción, qué elegancia, yo, te va Fatecus. Ok, va. Pero tengo que agarrar el beat porque no salió. Agárralo. Aquí viene. En 3, 1. De juguetes hablamos ya por montones y hay una cosita que no hablamos en otras emisiones. Se trata de un peluche que está todo afelpado, que te habla y te responde como si fuera un humano. Se trata de Furby, que es una cosa sencilla, que fue hecha por Tiger Electronics en la cima. Y este tuvo mucha popularidad, pero un día de estos ya se la va a pelar, porque ya no fue original después de tantos años. Y en el 2019 quedó abandonado, pero hay algo que quedó en la conciencia y es un taraca de teclados y electrónicos y esas. En Japón se creó y se llamaba Yamaha, no se llamaba Yo Fui, y sigue en existencia porque en el planeta todo el mundo tiene una flauta que torturaban en la secundaria. Y ya se me fue la métrica, perdónenme compañeros, pero voy a retomar este tema sin problema. Y Yamaha no solamente hace instrumentos, hace botes, hace camiones, hace lo que le quede la gana. No tienes nada de esta metralla, yo no sé qué digo, pero se oye ya de la asesino chingada. Así que solamente ya deja de decirme eso. Me van a pegar por estar siguiendo eso. Vámonos con el siguiente tema 145, que tuvimos una colaboración de este mundo inverso. Y solamente se la voy a pasar a Gas y solo les diré que fue en un rincón del universo. Ahí tienes que agarrarla, Gas. Ya era en ese momento. No, Esperaba mi vida. Tienes que esperarlo. 200. 3, 2, 1, tiempo. En un rincón del universo son nuestros amigos, y que se llaman en Eurodub Podcast, en el Instagram y también en el Facebook. Son nuestros amigos y ahora son nuestros vecinos. Vecinos del Cora, porque están bien lejísimos. Les mandamos un abrazo, chicos. No sé si lleguen a oír esto y se rían, pero al menos vemos que somos familia. Y en este tema hablamos de muchas cosas. Sony, una marca muy, muy gloriosa. Es una marca que todos tenemos. Tenemos en DAT diferentes modelos. Tenemos un Walkman, un Discman, tenemos una tele, un DVD. Tenemos todo lo que podemos tener. Y si no le alcanzamos, podemos comprar en Kobe. Esta marca es muy original y la queremos con el alma. Es una marca que nos ha definido, que al menos en mi familia siempre todo se ha comprado de esta forma y con esta marquilla ha estado siempre presentado. Y el que se presenta en todos lados es un personaje, un personajazo. Y estoy hablando de José José, José José José, estoy hablando José, José. De él. José José José, hablo José José. José José, José, José. Ya, ya se va el coro, ¿no? Hablo de José José, tu nombre está duplicado como su reinado. Es una persona que nos ha enseñado que el internet es un gran aliado. Con su rolita que hizo con su hija, nos dejó a todos engañados, perplejados y atolondrados, porque su música ha perdurado. Siempre lo hará, siempre pasará. Pasará la historia como su reinado, como su legado y todos los hados. Porque me gusta hablar de dados y se lo paso el dado al Fatecus para que agarre el beat del siguiente tema. El tema 147, sexta temporada. Yo, cuando te sientes agotado, cansado y no tienes ganas de hacer nada porque te sientes idolatrado, tómate un Red Bull que te va a dar alas y volarás a todo el mundo como una carnada que solamente busca la manera de ser genial. Y en la batalla de gallos te podrás inscribir ya. Y no olvides que solamente no se forja eso, también puedes bailar, también tú puedes hacer algún deporte extremo como el que vas a ver. Puedes volar de la carretera con los pies y solamente con tomar un pequeño sorbo de esto. No lo vayas a combinar con alcohol, no hagas eso. Recuerden que solamente hay maneras de construir, una manera es esta: tomar Red Bull todo el fin. Y vamos a pasar a otra cosa muy especial, porque con esta cuestión vas a escuchar. Y resulta que antes de que tú nacieras existía un reproductor que reproducía lo que sea, tal vez no, pero había algo muy interesante que era, se llamaba Windows Media Player o Player, para que rime, no sabemos muy bien, pero reproducía cosas que podías tú ver, como videos en poca definición, y también servían como fondos para otras canciones, como la del garrote que lo usaban desde el fondo, y después todo mundo pensaba que era original, y después de todo eso todo mundo iba a bailar, pero con el Media Player tú podías ya ripear tus discos favoritos, aquellos que estaban chidos, y tal vez haces que no sé qué voy a decir. Así que solamente pasó la bolita y hablemos un poquito de lo que es el Ski Free. El Ski Free es un jueguitito que hizo alguien aburrido, alguien que estaba en su compu muy aparecido, alguien en la oficina era un buen godín, godín de Microsoft como Windows Player. Pero este vato estaba ahí, sin nada que hacer, dijo: voy a inventar. Él inventó algo que hasta el momento está funcionando y se llama así. Es el Ski Free, un monigotito que va en la nieve rompiendo ladrillos. Eso me lo inventé, no tiene que ver, solo quería que se rimara muy bien. Este batitillo va en la montaña y se trata de que tienes que esquivar y tienes que llegar lo más lejos que puedas. Tienes que esquivar y tienes que huir del vato que te sigue, que es un yeti, que es muy rápido y que te va a conquistar. Y para que no te mueras, que no vaya el game over y que no seas un esqueleto, que estés ahí todo perdidillo, como los esqueletos del Halloween. Sí, yo, el Halloween de los muertos, que nosotros inventamos en nuestro podcast, porque nosotros somos así combinados, somos multiculturalizados, somos multiculturales, mis amigos. Estamos en la sexta temporada. El Halloween de los muertos habla así de las cosas que se juntan sin fin. Hablamos del Halloween como la tradición, la costumbrilla, y hablamos también de nuestras tradiciones, de las coincidencias y las invenciones, de las leyendas y de las cosas que te dan mucho miedo. Y como ya se extendió la colaboración de su servidora, nos vamos allá con Fatecus, que les va a hablar del 151, del tema. Vamos contigo, vamos, Fatecus. 3, 2, 1, tiempo. Tengo hambre y no sé qué comer, y no tengo mucho dinero para proceder. Así que voy a la tienda en la parte de abajo, veo unos chetos, me los voy tragando. Hay de varios sabores, de muchos colores, y todos son adorables, sí señores. Y no señores, porque estén viejos o caducos. Solamente yo pienso que son como un embrujo, porque te comes uno y luego quieres otro más, y así puedes seguir la cadena nacional comiendo chetos todo el día, aunque salgan polinesios que están todos mensos y no comparten mi ideal. Y prefiero contarles de otra cosa, porque si no me da hambre y ya no voy a pensar. Así que mejor me voy a poner a jugar con una plastilina que a Petróleo no les va a gustar, y no está hecha de petróleo. Petróleo, no, sino está hecho de otra cosa que se está mucho antimonio. Mejor. Huele a... Ahí se me fue otra vez. En 3, 2, 1. Huele a vainilla y lo vas a saborear. Te lo puedes comer, aunque no es bueno, la verdad. Se trata de Play-Doh y destapa tu imaginación. Y lo sabrás cuando hagas esa estación. Ajá. Esa culebra que mide más de 3 metros, que solo sabrás si te la comes o no. También puedes hacer diferentes figuritas y también la puedes regalar a tu patrón. No se la regales a la jefa de carrera, porque te la avienta en la jeta y ya no vas a ver. Y recuerden que ahí hubo un plot twist, no se los cuento, mejor ustedes vayan ahí. Y de las cosas astrales ni les digo, para eso estará Gabs y les dará un testigo. Alguien que ya falló, alguien que ya se murió, pero su legado siempre triunfó en esta nación. De Walter Mercado, yo les voy a hablar, y es un gran ser humano. Se acaba de morir, esto es un gran homenaje, porque en qué elegancia hablamos de todo, del peaje, de nuestro ambulante abulaje. Y eso no rimó, no sé ni qué estoy diciendo. La verdad es que estoy enloqueciendo, pero yo necesito saber cuál es mi signo, y entonces voy con Walter, que me dice todo el bimbo, todo el meollo que me va a contar. Sabemos que tiene que ver con su forma de hablar, toda la forma astral de su ser. Hablaba de quién era, pero no que le gustaba. Usted lo sabe, sí, sabe que quería, que si le iba la tortilla, que si mascaba el popote, pero no sabemos de qué se trata este par. Este personaje nos dejó muchas cosas, muchos conocimientos y muchas rosas. Pero lo que importa es que ya murió. Le mandamos un abrazo hasta el cielo a este señor. Yeah. Y vamos hablando, seguimos aquí y vamos improvisando con este beat. Vamos a ir todos a la infancia, a la mía, a la suya o la de la infanta. Y esta infancia se define por las cosas que jugábamos de niños, las cosas que nos hacían felices, desde una muñeca de papel que hacíamos con vestidos, hasta que teníamos un poco más de varo y podíamos comprar una Polly Pocket. Sí, la Polly que te jugabas en la mano era muy chiquita y ahí mezclabas todo junto. Era una Polly, una Polly Pocket. Era Pocket porque cabía en tu bolsillo. Y ahora es que es Millennial y ellos son Centennials. Ahora la Polly Pocket ya hasta tiene una canción, tiene un programa de televisión, tiene un canal de YouTube para los videos, porque los niñitos necesitan así comunicarse y ver cosas sin fin. En la Polly Pocket que tuve en mi infancia, usted podrá saber si oye qué elegancia. Y nos vamos con algo que te sube las neuronas y que te hace más hervir, que te hace sudar todo. Y para eso viene el Patecus, que nos va a explicar de qué se trata ese programa, de qué se habló en ese episodio. Y yo los dejo con esta canción que Patecus va a interpretar sin reggaetón. Oh, 3, 2, 1. Se te olvidó el conteo, pero no hay problema. Yo soy Goku con el tema, porque sabemos que hay leña. Y no es leña lo que les voy a hablar, es una bebida genial porque te va a hacer sudar. Resulta que hace mucho tiempo unos tipos no podían sudar desde su cuerpo y estaban quitándose toda la hidratación. Y vino Gatorade a hacer esa salvación. Y con todas sus cosas que tenía esa bebida, te la tomabas y de volada ya estabas arriba. Y no es un Red Bull y no estoy haciendo del otro, solamente que la diferencia es que aguanta un poco. Esto no te va a hacer dormir, esto solamente te va a hidratar cuando estés trabajando en algo mucho más. Y solamente así podrás ya disfrutar del siguiente tema que te voy a platicar. Eso parece un video de VH1 platicándole a la banda de lo que ella va a tratar, combinando las canciones, haciendo un mashup genial. Y esto es VH1 en cadena nacional. Se trata de un canal que pone cosas bonitas, videos, entretenimiento y todo lo que digas. Solamente le pones en tu canal sin general y solamente así podrás tu web visualizar. Antes había problemas, muchos entretenidos y muchos entretenidos. Ya no sé de qué voy a hablar, me acabo ya de trabar y sigo en la onda y seguimos platicando. VH1 está en tu zona. Hacían mashups, comerciales bonitos, hacían muchas cosas que te sentían feliz. Y solamente así tenías que estar en ritmo, porque en VH1 ponían los video hits. Video hits 1 significan las iniciales. Es el hermano menor de MTV. Y aparte es que este hit tenía mucho más elegancia como la de Francia, y dicen este hit. Y ahora tenemos que pasar al comercial, porque VH1 se sostiene de publicidad. Y ahora vamos a pasar con el Omni Live, que en el cual vamos gagabs a platicar. ¡Go! Les hablo de Omni Live, que es una marca que es bastante local, un poco nacional y también internacional. Ya se fue a todos lados del mundo, porque aquí está muy bonito. Y este personaje que la inventó también ya falleció, parece nuestro podcast, el podcast de los muertos, pero es homenaje, porque nosotros somos así, siempre innovando, siempre hasta el fin. Les hablo de OmniLife porque tiene el producto, tiene muchas cosas que te ayudan a tu cuerpo, pero cuidadito con los vendedores, que se hacen pasar con unos gran señores, que muchas veces te quieren mentir. No les hagas caso, no hay milagros allí. No hay productos, el milagroso. No te van a curar de todos tus despojos, no te van a hacer todo un superhéroe, aunque ellos crean que así te venden. Ellos son así y no se detienen. Son un poco farsantes, pero no todos. Piénsense, y tú, la marca que usan las mujeres así, así como tú, la marca de maquillaje que tienen. Tú no eres mujer, pero ella que me escucha, ella que está del otro lado, sí, ella que tiene mucha elegancia, elegancia como la de Francia, como la de los juegos de la mesa que nosotros jugamos en la infancia, porque teníamos bastante elegancia y los jugábamos sin parar, algunos en Navidad y otros en cualquier día, porque antes el celular no existía o no teníamos la posibilidad de uno. Eran estos juegos en Milton Bradley. Es la marca que a todos nos recuerda. Es un old vaporwave, que te digo, porque tiene su fecha de inicio muy remota, muy antigua, y nosotros nos gusta porque siempre sabemos que tenemos que un juego, que necesitamos pilas para encenderlo. Es un juego, juego de mesa, como el operando, como el destreza. Sí, pilas. Ese sí lleva pilas, pero si no tienes las pilas también se podía jugar y hacer el beep con tu voz. Era un juego muy precoz, cuando tú no tenías ni pilas, ni dinero, ni luz, podías encenderlo. Pero si quieres jugar sin electrónicos, tenemos el Twister para hacer los loquitos. Y seguimos aquí improvisando, ya casi se nos acaban los temas de mando, pero nosotros les decimos gracias, amigos, por escucharnos. Te voy a pasar con el Fatecus, que te va a hablar de algo que idiotiza, algo que a tu mente rápido aniquila. Así. Cuéntame. En 3, 2, 1. ¡Hey! Desde años muy ancestrales estaba una televisora con unos pocos canales. Resulta que este era Televisa y tenía cosas interesantes y algunas medio aburridas. Una de ellas era el canal 5, que tenemos un podcast abajito de este mismo. Bueno, tal vez no tan abajo, solamente más abajo de la primera temporada, lo hemos repasado. Y resulta que también hacía novelas, eran los pioneros en llevarlo a las estrellas. Y ese era el canal que tenía más rating, porque los noticieros aparecían allí. Ajá. Solamente ese era un poquito, porque solamente no les he dicho todo el castigo. No al lado de los Azcárragas ni de su legado, porque eso la verdad ya es cosa del pasado. Al igual que sus amigos, que son el Jacobo y el otro que también hacía un corte gracioso, que se llamaba, no me acuerdo de su nombre, era, no olvídenlo, no sé qué onda. Pero le seguimos en este tema, porque ya se me va la métrica y tengo que regresar. Casi se me iba el pedo y ahora tengo que avanzar al siguiente tema, que es mucho más interesante de verdad. Resulta que en Japón comen galletas extrañas de una forma cilíndrica que todo se excita y hacen muchas maneras que las echan en su boca belleza. Y solamente les digo así, que esta marca se llama Poki y tiene su día internacional para que ese día te lo puedas tragar. El 11 del 11 de cualquier año tú lo vas a comer y lo haces sentirte sano, porque no tiene tantas calorías esta cosa, solo tiene unas pocas porque son delgados. Y no es como una galleta que te va a empalagar o empalar, como lo dije alguna vez, ya da igual. Solo seguimos en esta improvisación para que sepan que nada he escrito en esta canción, que ni es canción, que ni siquiera sé qué es, pero sé que les va a gustar esta vez. Y hablando de Poki, les voy a decir que de fresa y chocolate los sabores a elegir, aunque como son nipones hay de otros sabores que no van a llegar, porque está bien caro el envío y la exportación. Tu televisor, solo lo disfrutarás en algún rincón de un comercial. De una cosa más y ya no sé qué decir más, así que prefiero sentarme en el 5, esperar a que pase Bob Esponja, de cual algo así va a hablar. Paz. Bob Esponja es un animal, no, una esponja muy cocina igual. Vive en una piña debajo del mar y su cuerpo absorbe sin estallar. Yeah. Esa rima, verso sin esfuerzo, que me salió porque va acabando esto. Y agarramos ya más confianza para poder hablar con mucha elegancia. Como la de Francia. Como la de Francia. Mucha elegancia. Como la de Francia. ¡Ay, qué pedo! ¡Llevas en 3, 2, 1, tiempo! Bob Esponja es muy peculiar porque a los que saben les va a gustar. Es una persona, un personajillo, que siempre está muy feliz el pobrecillo. Parece que está en ácido y drogado, pero sus amigos no lo han notado, porque ellos también están igual drogados. 3, 2, 1, tiempo. Están también muy, muy, muy pachecos, excepto el único que es muy cuerdo. Es un godín muy amargado, porque él en realidad está muy agüitado. Él es calamardo y a veces es, él es hermoso, es muy gracioso. Solo cuando está muy feliz, en momentos que pasan muy rápido, muy violentos, muy concuerdos. Pueden verlos en las películas, en las series y en los capítulos, capítulos que estaban pasando ahora. Porque sigue y sigue y sigue más, este programilla nunca va a acabar. O quién sabe, tal vez sí, no lo sabemos hoy, en el 2009 que grabamos hoy. Pero para hablar de cosas ya muy viejas, vámonos con un juego que amenaza con nuestra vida, porque siempre está ahí desde muchos años y lo sabemos así. Se llama Pac-Man o Pac-Man, dependiendo donde estés en el lado del mar. Porque este juego es muy antiguo y lo jugaban nuestros más primos, o los familiares, o los abuelitos. Hablo de Pac-Man, esta cositilla, una bolita que es muy amarilla. Siempre va comiendo quién sabe qué cosas, dice Fatecus que sabe a vainilla. Son unas bolitas o unos píxeles, son unos fantasmas que tratan de impedirle ir por todas las bolitas. Pero Pac-Man siempre come y nunca engorda. No es como la viborita que hablamos otras temporadas, también en la radio, en la radio QLDF Radio. Ya vamos acá terminando esto, la retrospectiva Elegante 6, que se hizo para que la disfrute usted. Y para terminar esta elegante canción, necesitamos hablar algo de vapor, algo muy genial, algo sensacional, que no tiene que ver precisamente con el canal. Bueno, no, más bien sí, tiene mucho que ver, porque es de un delfín de lo que vas a ver. Y hace muchas cosas que no puedes creer. Tiene una similitud con el humano. Se masturba y va al baño. Se come cosas para ya drogarse. Tiene sexo con animales por diversión, como un adulto en su etapa de reproducción. No, no, no, no les gusta mucho más. Prefieren ir para allá. Y no les gusta estar encerrados en un rincón. Y como yo, rincón, me refiero a una piscina que la vemos grande, pero realmente es chiquita. Y solamente les diré una cosa: ese delfín está muerto de todas formas, porque su vida en ese estanque pequeño es de 20 años. ¡Qué miserable! ¿Qué? ¡Qué miserable, señor! Había dicho yo, pero al fin ya se trabó. Y después de esto, el delfín siguió y fue liberado como Willy. Sí, señor. Esperen, me dirán, ese no es un delfín. Definitivamente sí, lo vi en la Wikipedia. Y verán que solamente así podrán saber que el delfín es un delfín universal. Un animal que todo mundo quiere desear. En las películas, en el cine, lo podrás admirar. Como Willy lo había dicho otra vez. Como Flippy o Flopper o Winter, que yo sé. Tienen una película también de conciencia que se llama The Cow y tienen grata experiencia. No, no, no, porque se trata de matar animales en Japón. Más elegante, no, no, no. No es nada elegante que maten a las ballenas, ni tampoco a los delfines, a ninguna raza. Espera, solamente podré decirte que tengas cuidado, porque podrás llorar con este documental amarrado que ganó un Oscar como mejor producción. Y lo censuraron porque no estaba cañón, aunque pasó en ambulante y todo mundo lo vio. Prefiero ver otras cosas que son mucho mejor, como Barbie, las ballenas mágicas, los delfines mágicos, perdón por mi ignorancia. También en el fútbol están los delfines de Miami, sí señor. Y en el béisbol no podían ya faltar los delfines del Carmen. AMLO lo va a festejar. Y recuerden no ir a los shows de delfines. Solamente comen cosas congeladas, como dije en el podcast pasado, que pueden escuchar. Duermen con un ojo abierto y el cerrado en el mar, porque en alerta siempre deben de estar. Y ya esto se acabó, fin Natal. Y les recuerdo que pueden escuchar los demás podcasts, porque de eso vamos a hablar en otra onda. Ya para terminar, qué elegancia, o más bien este rap que tiene mucha estética y mucha elegancia como la de Francia. Les comento que esto ya se va a acabar, pero nos vemos pronto en una next season o temporada, como se dice en inglés. Y aunque ustedes no me crean, yo solo también. Gracias por estar en esta semana elegante, que la recompensa por estar ausentes, y sabré que ustedes no pasan saber ciegamente. Así que me despido, yo soy Fateca, Gaps en los controles y también en la métrica. Nos despedimos con esta canción que llega a su final, como esta temporada. Nos vemos pronto con esta canción. Sayonara. Cuídense mucho, cuídense bien. Nos quedan 20 segundos para terminar, aunque son menos, que ya va a acabar. Y recuerden que todo es elegancia, como la de Francia. ¡Yeah! ¡A la madre! No podía, no creía ser capaz de poder hacer esto, pero gracias, Yo tampoco, pero hay dos que salió, ¿no? Ok, ahora la pregunta es: ¿quién ganó en este? ¿Quién ganó en este duelo de rap? Pues que no es duelo de rap, más bien fue como sacar toda la temporada del rabo. Bueno, no del rabo, más bien fue como. Pues de lo que cayera, ¿no? Entonces fue como al menos decir una o dos frases de lo que hablamos en esa temporada que lo resumiera todo, ¿no? Ahora no me estén chingando de que, se equivocaron. Güeyes, nosotros no rimamos. O sea, para empezar, eso fue idea de Gas para hacerlo más dinámico. Y lo decidimos el día de hoy. Y lo fue en este momento. Yo estaba pensando con la misma fórmula y platicarles, pero creo que esto podía funcionar para otros. De hecho, me gustó más. Para otras temporadas. Podríamos usar tal vez otro beat en otro momento, ¿no? Sí, claro. Es que usamos este porque este es el beat. O sea, este beat. Es el beat elegante. No, obviamente no íbamos a utilizar la canción de Macintosh Plus porque estaba más lenta. Y esta de Resonance, la próxima vez podemos usar algo de Black Banshee o de Malo 420, inclusive. Ah, dale, sí, me encanta. Ustedes, queridos elegantes escuchas o podescuchas, ¿qué prefieren? Aparte, ya hasta se le fue la voz. ya, no tiene. Pues es que estamos, o sea, no, es que no hablamos como pericos, rapeamos como perico. Como pericos que rapean. O sea, ¿quieres seguir ya con se este me queda beat? El beat que nos marea. No, imagínense, gracias, en serio, gracias a toda la gracias gente que... Gracias por escuchar todo eso que nos echamos media hora por de, este freestyle de media trapeo. Hora. Sí, fue más de media sí fue hora. Media hora, ¿eh? Siempre en los elegantes siempre nos llevamos mucho en tiempo retrospectivas. En las retrospectivas. Pero ahora la bautizamos como retraps. Retrospectiva. Aunque obviamente en el título va a decir retrospectiva elegante. Es para engañarlos, pero este es el producto de nuestro sudor. Es el retrospectivo. Número uno. Retrospectiva. Retrospectiva o retro. Suena chido retrospectiva, ¿no? Aunque no sé exactamente. Retrospectiva. Puede ser mejor retrospectiva. Es que me cuesta más decir. A ver, vamos a ver. Retrospectiva. Retrospectiva. No suena tan bien, siento. O sea, pero es que ustedes pueden votar. Yo creo que sería este sería el retrospectiva y el siguiente sería el retrospectiva. Pues ánimo, ¿no? Pero bueno, eso fue ¡qué elegancia! La de Francia. Y ahora sí vamos con una rola de veras, ¿no? Con estas canciones que improvisamos durante casi media hora. Para que la disfruten, de verdad. Vámonos con esto. Esto es Marina featuring West Palm Beats de Groove FM. De su disco Groove FM. Y los echar aquí en... ¡Qué elegancia! La de Francia. Lo escuchamos en la próxima temporada. Cuídense mucho. Happy New Year. Sayonara. Feliz 2020. Bye. Arigato. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?